equivocados con sus ideas primitivas. El mundo quieren destruir, porque el destino de este mundo está en sus manos. Y el día menos pensado, se escuchará una melodía en forma de rumbo. De dónde viene no se sabrá, hasta los sordos le escucharán. De esta rumba no habrá nadie que pueda escapar. Tendrá que ir esta rumba del último rumbo, del último rumbo. Que yo te vengo a cantar, oye mi mensaje de salvación, bonco. Nadie podrá escapar del último rumbo. Nadie podrá escapar.